sostenía íntimas relaciones con una señora, la cual había se aficionado a aquel leguleyo. Trataba también a una modista, se divertía con los ayudantes militares de paso y paseaba por una retirada calle después de cenar. Adulaba a su jefe y sobre todo a su mujer. Pero había en ello un aire de tan gran corrección que imposible habría sido calificarle con malas palabras. En todo esto no hacía sino seguir el aforismo francés: necesario es que se pase bien la juventud. Il faut que jeunesse passe. Y hacía todo esto con manos limpias, camisa limpia y en buen francés, principalmente en la alta sociedad, y por consiguiente con aprobación de los personajes más elevados. Así pasaron los 5 primeros años del servicio de Iván Ilich. Súbitamente hubo un cambio. Nuevas instituciones judiciales aparecieron y hubo necesidad de nuevos funcionarios, e Iván Ilich se convirtió en un hombre nuevo. Se le ofreció la plaza de juez de instrucción y la aceptó. No obstante serle preciso ir a otro distrito, abandonar relaciones ya establecidas y crearse otras nuevas. Sus amigos le acompañaron a la estación, hízose sacar un grupo fotográfico de todos, se le regaló una cigarrera de plata y partió para su nuevo cargo. En su calidad de juez de instrucción, Iván Ilich fue igualmente comme il faut. Supo distinguir, como antes, los deberes del servicio de los de la vida privada. El nuevo puesto, en sí mismo, ofrecía más interés y atractivo que el del encargado de negocios antes desempeñado. Ya en su antiguo empleo, érale agradable pasar uniformado de frac de la casa Charmer ante los temblorosos solicitantes que esperaban ser recibidos por su jefe y los individuos del servicio que le envidiaban.